Bueno, ayer se celebró el Día del Orgullo. Está bueno esto de abrazarlo dentro de la Semana del Orgullo, porque a veces en un solo día, en una sola jornada, como que no entra todas las actividades que se quieren ir realizando, pero para poder charlar un poquito de todo, de lo que van a ser las actividades, pero fundamentalmente de lo que es el Día del Orgullo, estamos en comunicación telefónica con Claudia Vega, de AMI, de Asociación Mundo Igualitario. Claudia, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Maxi, ¿cómo están? Buenos días. Todo bien, gracias por tenernos. Sabemos que estás en viaje, pero nos atendiste igual muy generosa. Claudia, arranquemos por lo más romántico, si se quiere, y lo más lindo de explicar. Contale a la gente qué es el Día del Orgullo, qué significa el Día del Orgullo. El Día del Orgullo comienza siendo un día de lucha, de reivindicación de los derechos, pero hoy actualmente también es un día de celebración por los derechos conquistados, ¿no? Porque comenzó siendo un 28 de julio de 1969, ¿no? a la vulneración de derechos, a la violencia policial, a la represión, a la muerte por ser quienes somos, por cómo sentimos. Entonces, comenzó siendo un día de lucha y paso a paso, creciendo en sociedad y en comunidad y con la lucha colectiva, se fueron conquistando derechos. Entonces, es la reivindicación de esos derechos conquistados, el repensarnos lo que falta, ¿no? La manera de continuar también, porque creo que en algún momento uno puede pensar que lo pudimos plantear como una lucha a veces sin paciencia, ¿no? Porque muchas de las personas que amamos ya no están con nosotras, entonces esto nos hace pensar que el amor tiene que atravesar más la conquista. Entonces, nos fuimos dando en el transcurso del tiempo la posibilidad de celebrar también este día, celebrar con mucho orgullo lo que somos. Y en esa conquista de derechos tuvo mucho que ver la afectividad, el amor, el compromiso, la convicción de saber que lo que sentimos y lo que somos no es ni nada más ni nada menos que un amor propio, luego un amor colectivo, ¿no? Así que es un poquito de todo eso. Nosotros desde AMI, desde 2018, proponemos como la actividad central del 28 de junio una clase abierta a la comunidad de biodanza. La biodanza es un sistema de reeducación afectiva a través de la danza, la música, el encuentro. Entonces, quienes damos la clase somos facilitadores de la diversidad. Yo soy facilitadora de biodanza también. Y la Escuela de Biodanza es un proceso de 4 años que luego lo que hacemos, quienes somos facilitadores o, para que la gente nos pueda entender, profesores de biodanza, facilitamos proceso. La biodanza reeduca efectivamente, nos conecta de vuelta con nuestra esencia más ancestral, que es el respeto y el cuidado de la vida. Entonces, celebrar con una clase de biodanza a la comunidad es el mayor orgullo que podemos tener, no solo como facilitadores, sino como integrantes del colectivo, ¿no? Sí, te preguntaba por varios motivos esto de qué es y que charlemos o que le cuentes a la gente qué es, porque viste que la imagen es de la diversión y a veces se olvida que nace a partir de la lucha, ¿no? Y está bueno poder volver a reflejar esto de, che, nacimos luchando y ahora estamos orgullosos y orgullosas y orgullosos de lo que somos y salimos a celebrarlo a la calle de esta manera y es nuestro día, nuestra jornada. Sí, está muy bueno lo que decís porque por ahí sale cortado, perdón. No, está perfecto. Dale, está muy bueno lo que decís, yo ayer lo compartí en otro medio, que en tiempos que escuchamos alegremente o irresponsablemente, digo yo, que también ocupo una función pública hoy, entonces me parece que nos ocupamos lugares de función pública, de la política pública, porque la pública sea transversal, estar irresponsablemente, eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el basta de todes, la violencia, justificar con violencia policial, la represión. Yo creo que estas cosas nos tienen que seguir llamando a la reflexión de que nos ha costado mucho como comunidad lograr estos derechos, conquistarlos, atravesarlos por el Congreso, que diputados y diputadas lo conviertan en ley, que la crezca en estos derechos. Entonces, me parece apropiado que políticos y políticas hoy simplemente intenten enunciar o volver a establecer esta violencia institucional, policial, represora, para volver atrás lo que hemos crecido como sociedad. Entonces, por eso digo, está muy bueno tu pregunta y está muy bueno entender que el 28 de junio fue un basta social, un basta a esa excusa de que lo normal es la heterosexualidad, que lo normal es nacer con un determinado sexo biológico. Yo mi adolescencia la viví siendo una persona enferma, porque la homosexualidad se eliminó de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990. Uh-huh. Yo tenía 18 años. Entonces, el 17 de mayo me curé, digamos, ¿no? Dejé de ser enferma. Sí, se entiende. Entonces, pero viví, transité toda mi adolescencia, ¿sí? Entendiendo que eso era malo. Y no lo quería decir, porque no quería que me sometan a ningún proceso terapéutico. Entonces, ni siquiera me lo podía decir yo. Es decir, esas cosquillitas en la panza que tenemos en la adolescencia con alguien, yo me las reprimía porque no podía decir de quién sentía esas cosquillitas en la panza y sentía ese pleno amor. Entonces, me parece que hoy Claudia, ¿escuchás? Ahí se entrecortó, después del hoy se cortó y no se llegó a escuchar mucho. ¿Vos me estás escuchando bien, Claudia? Ahora sí, sí. Dale, perfecto. No, te agregaba la pregunta, digo, estás yendo, imagino que estás yendo para Buenos Aires, hay una actividad en el Centro Cultural Kirchner hoy, ¿verdad? Exacto, en esta clase que dimos ayer, hoy estamos en el marco de Nos Mueve el Orgullo, y bueno, esta clase de biodanza, Abrazando la Diversidad, también la gestamos y la promovemos desde Nos Mueve el Orgullo, que es una actividad que es en el marco del 28 de junio, que se va a hacer distintas actividades hoy y mañana en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo, te agrego lo que decías vos recién, te pregunto con respecto a lo que decías vos, cómo se reacciona ante agresiones de la magnitud de esta extrema derecha que estamos recibiendo? Yo creo que la mejor herramienta, sí, o el mejor elemento es la afectividad. Nos tiene que movilizar, el amor propio y el amor en su sentido amplio. Uno a veces, yo creo que el mayor acto, decía Carlos Jáuregui, ¿no? Es el cuando la violencia se establece, el orgullo, me parece que es la mejor manifestación, el acto político, ¿no? El abrazo. Rolando Toro, el creador de la violencia, decía que el abrazo es un acto político. Si la gente anduviera de la mano solidaria, estarían haciendo política. Yo creo que hoy contestar o generar políticas desde el amor, desde la afectividad, desde el respeto, desde el cuidado, me parece que es el acto revolucionario. Y me parece que la respuesta es eso, la construcción. No es contestar con más violencia. Hoy cuando se debate la derecha, ¿no?, a ver quién es más derechoso, creo que la respuesta tiene que ser la afectividad, la respuesta tiene que ser la construcción, la generación de políticas que reparen, que promuevan la unión. Esa me parece que es la respuesta, ¿no? Y creo que la comunidad también es parte de eso. Nosotros somos parte de votar, ahí está nuestra construcción. Ir a votar y decir, bueno, a ver, ¿qué político me promueve la conquista de derechos? ¿Qué político o política me promueve la inclusión? ¿Qué política o político me promueve, ¿no?, la construcción colectiva? Entonces me parece que ahí está el repensarnos nosotros como sociedad qué cosas queremos y qué cosas podemos decir basta, ¿sí? Claudia, me aprovecho de tu función pública también. Claudia es la no sé si el nombre es directora, yo te voy a decir directora de INADI acá en General Pueyrredón, para preguntarte si sigue siendo uno de los principales actos discriminatorios la elección sexual. Sí, lamentablemente sí. Sí, sigue siendo... Y sobre todo hay mucha vulneración de derechos en las escuelas en este sentido. Uh-huh. Hay falta de ESI en todas las escuelas y en todos los niveles educativos. Pero una ESI no biologicista, una ESI que esté digamos, ampliada. No olvidemos que la ESI se implementa ya en el 2006, donde todavía no teníamos un montón de legislación que hoy tenemos. Argentina es vanguardia en materia de derechos. La verdad es que tenemos que celebrar el crecimiento que tenemos nosotros como comunidad, como sociedad. La verdad es que nuestros legisladoras, ¿sí?, tenemos legislación de vanguardia. Nuestra ley de identidad de género es vanguardia en el mundo. Entonces, tenemos ley de cupo laboral. Es decir, una persona a través de trans puede salir de la prostitución accediendo a un trabajo en el Estado, puede reparar su vida, entonces me parece que tenemos que disfrutar, pero también cuidar de toda esa legislación, ser celosos, celosas, ¿no? Decir, no, espera, no me la saques a esta conquista de derechos. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, lo veo en las escuelas, que los chicos y las chicas piden esto. Se dicen, mira, estos talleres que ustedes dan a nosotros, les tienen que dar a nuestros papás, a nuestras mamás, a los adultos. El otro día fui a una escuela, ¿no? me resuenan algunas cosas, como ejemplo, que fui a dar un taller de noviazgo sin violencia, ¿no? Y los chicos nos decían, cuando yo pregunto al final del taller, después de 3 horas de un hermoso taller, la verdad que la adolescencia, la niñez, como ellos ya nacen con derechos, es distinto, ¿no? Nosotros tenemos que integrar que hay personas que nacieron sin derechos. Yo soy una persona que nací sin derechos. Yo me pude casar hoy con la persona que amo, pero yo no tuve ese derecho, lo conquisté. Entonces yo tengo que abrazar a esa adolescencia, a esa niñez, que viene con otra información, con otra impronta. Y tengo que rápidamente, ¿no?, poder deconstruirme. Si la E te cuesta pronunciarla y está todo bien y tenés 60 años, divino. Bueno, empecé a practicar, ¿no? Porque yo te entiendo que vos que tengas 60 años estás acostumbrado a hablar con la O. Pero ya está, ya hay otras identidades, ya la O no incluye. Entonces no pasa nada, te perdonamos, pero dale, metele pata porque tenés que hablar con la E. Tenés que hablar con la A también. Tenemos que respetarnos. Entonces, yo te reentiendo. Bueno, entonces dale, metémosle pata, informémonos, pedí talleres, pedí lugares de encuentro, que te informamos. Y nadie está para eso, y nadie está para llegar a todos lados, ¿sí? Porque tenemos que tener una sociedad sin discriminación. Escuelas sin discriminación, trabajo sin discriminación, sociedades de fomento sin discriminación, barrios sin discriminación. Entonces me parece que lo importante es generar lugares de encuentro para brindar información para las personas que no la sepan, ¿sí? Nadie nace sabiendo. Llegar a los papás y las mamás, porque ¿por qué una mamá o un papá que no está en el Estado, que no tiene la posibilidad de la ley Micaela, que no es docente, no tiene la posibilidad de ESI, puede no saber de todas estas cosas? Perfecto. Bueno, vayamos a generar espacios para mamá y papá que entiendan que la diversidad es la posibilidad de amarse a sí mismo y la posibilidad de amar. Claudia, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, te voy a preguntar lo que hacemos siempre, lo hacíamos anteriormente, lo volvemos a hacer. Aquellas personas que se sientan discriminadas por X o A motivo, no interesa cuál fuera, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Algún número de teléfono? Decime, Dinad, insisto en esto de aprovecharme de tu función en el lugar. Siempre está bueno poder recordar cómo pueden hacer para hacer alguna denuncia por haber sido víctimas de algún tipo de discriminación. Bueno, el horario de atención es presencial, no tenemos aún un teléfono. Sí, está el 168, que es la conexión directa con el INADI, ¿no? Uh-huh. Y ahí se conectan con la delegación específica. Hay un 168 por el cual te puedes comunicar. Y nuestro horario de atención es de 9 a 13, en Santa Cruz 3571, que sería el espacio UNSUE, el centro de referencia, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Así que ahí nos puedes encontrar de manera presencial. Y bueno, vamos, no solamente articular aquella situación puntual que te haya generado, sino también la posibilidad de venir a pedirnos para que vayamos a brindarte un taller, un espacio de formación, de encuentro. La prevención es una de las mayores líneas que estamos trabajando. El INADI no es punitivista, el INADI busca resolver la conflictividad y discriminación que haya sufrido la persona o las personas. Bien, está bueno aclararlo, ¿no? Cualquiera que tenga ganas de ir para su ámbito laboral, educativo, lo que fuere, y pedir un taller, también se puede acercar a solicitarlo. Totalmente, exacto. Sería más importante poder reflejar que estamos a disposición para poder generar información y espacios de encuentro para eliminar la violencia y la discriminación antes que solo la denuncia, ¿no? Claudia, te agradecemos mucho el contacto, que tengas un buen viaje y una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Claudia Vega pasaba, terminamos hablando como titular de INADI, pero en realidad es referente de AMI, por eso veníamos, porque parte de su celebración de la Semana del Orgullo va a tener hoy un epicentro en el Centro Cultural Kirchner, que es la continuidad de lo que estuvieron haciendo en el día de ayer en esta clase de biodanza, y ella explicó el motivo por el cual la biodanza desde AMI es uno de los actos centrales de la Semana del Orgullo. Insisto que van a estar dándola también hoy en el Centro Cultural Kirchner, en esta Jornada del Orgullo que se pudo gestar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.